En Latinoamérica tenemos una preciosa mezcla de culturas, pero cuando se trata de disfrutar un fin de semana espectacular, algunos hablan de choripán con los amigos, con un tinto y empanadas, otros de rumbear comiendo arepas de madrugada, o al son del mariachi si eres mexicano. Pero cuando se trata de ahorrar más para disfrutar más, nos referimos a disfrutar las mejores y más cómodas habitaciones a un precio razonable. Así que no importa de dónde vengas, todos pensamos en Motel 6. Motel 6, ahorra más para que disfrutes más.